Jueves 8 de julio, la herejía de Galacia. Por claro que fuera el consejo, hubo personas que procuraron seguir su propio camino y siguieron defendiendo la idea de que los gentiles guardaran las tradiciones y leyes judías. Para Pablo, esto llegó a ser un asunto muy serio. No se trataba de pequeños puntos de la fe. Era una negación del mismo Evangelio de Cristo. Escucha Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 12. ¿Con cuánta seriedad consideraba Pablo el problema que afrontaban en Galacia? ¿Qué nos dice esto acerca de cuán importante era ese tema? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Como se afirmó antes, la situación de Galacia en gran medida originó el contenido de la carta a los romanos. En la epístola a los romanos, Pablo desarrolla más el tema de la epístola a los gálatas. Los judaizantes alegaban que la ley que Dios le había dado a Moisés era importante y que los conversos gentiles debían observarla. Pablo trataba de mostrar su verdadero lugar y función. Él no quería que esta gente estableciera un grupo disidente en Roma como habían hecho en Galacia. Preguntar si en Gálatas o en Romanos Pablo habla de la ley ceremonial o de la ley moral es simplificar demasiado. Históricamente, el argumento era si los conversos gentiles se debían circuncidar y guardar la ley de Moisés. El Concilio de Jerusalén ya había establecido una regla para este tema, pero algunos no aceptaban esta decisión. Algunos leen en Gálatas y en Romanos evidencias de que ya no se requiere que los cristianos guarden la ley moral, los 10 mandamientos, o en verdad solo el 4º mandamiento. No obstante, pasan por alto el punto principal de las cartas y pierden de vista el contexto histórico y los problemas que Pablo estaba atendiendo. Pablo enfatiza que la salvación es por fe y no por guardar la ley, aún la ley moral. No obstante, eso no es lo mismo que decir que la ley moral no debe ser guardada. La observancia a los 10 mandamientos nunca fue el problema. Quienes lo hacen están leyendo en los textos un problema contemporáneo nuestro, que Pablo no estaba tratando. ¿Cómo respondes a quienes pretenden que el sábado ya no es obligatorio para los cristianos? ¿Cómo puedes mostrar la verdad del sábado de un modo que no comprometa la integridad del Evangelio?